¿Qué haces, Diego? ¿Cómo va? ¿Bien, vos? Bien. Fuji, estoy preocupada, Fuji, que no llegue acá. No sé qué onda. Ya llegará, supongo, porque tengo que hacer el programa. Qué bueno que estés acá. Me alegra mucho. Hacía rato que no venía, ¿no? Sí, qué bueno, que me alegras el corazón. Bueno. Qué buena onda. Las extrañaba. Ay, hola. Pero hola. Sí. Sobre la hora siempre vos. No, ¿cómo sobre la hora? Sí, siempre llego re temprano. Sí, bueno, ¿dónde estabas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Tienes una cara de preocupada? Sí, no estoy. Vengo de unos días medios extraños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Como, siento carucho. Que. No, porque siento que. No, que capaz que es algo raro. Algo muy raro. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo te salga? Me pasa que de repente estoy hablando con la gente, pero. El que te cobra la luz, el almacenero, ajá, un amigo, y la gente empieza a hablar en otro idioma. No, de verdad, no, paren. ¿Qué? ¿En qué idioma? Empieza a hablar en un idioma raro, y yo le... Y, ¿qué es raro? Raro, un idioma de otro planeta, rompe. Ah, y, ¿planeta? Y entonces, no sé, chicos, algo. ¿San? Eso, como una cosa así, y yo... Entiendo todo lo que dicen. Cosa, sí. Entiendo ese idioma rarísimo de la gente. Sí, obvio, Flor. Sí, Flor, entiendo todo lo que la gente... Pero mirá cómo está hablando. Se te pregunta si te pasa hablando todos los días. ¿Qué te pasa? Está hablando normal. ¿Qué te pasa, Fulvio? No, recién hablaste en un idioma raro. Diego. Te está hablando... ¿Está hablando normal? No, escúchala. A ver, dale. ¿Qué? Háblame. ¿Pero qué te pasa? No, bueno, no me jodan, porque me está pasando eso. ¿A Samsung? Sí, claro. ¿A Samsung? ¿Ves? Sí, te entiendo todo, estamos sí, charlando. Yo también, ¿cómo no lo voy a entender? ¿Qué pasa, chica? ¿Cómo no? ¿Qué consumiste el fin de...? ¿Qué consumiste? ¿Te quedó el residuo en el cuerpo? ¿Qué te pasa? No, chicos, no. ¿Ves que viste que ella recién habló en un idioma? Yo le entendía todo y ella estaba hablando en otro idioma. Sí, mal, bueno, boludo. Diego. Mal, ¿ves? Boludo. Mal, de una. ¿Pero viste cómo él estaba hablando, Flor? Sí, como que es Dieguito. Lo presento. Buenos días, acá, Dieguito. Fuji, Dieguito. Bueno, listo. No sé qué me está pasando. No sé. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate, amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. buenos días, Valle. Detrás la Sierra comienza una nueva emisión de esta crecida de los jueves en este 16 de mayo del año 2019. Florencia, quien les habla, saludo a mi compañera que tengo enfrente, Fuji. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Florencia Pelaccini. Qué hermoso jueves, ¿no? Estoy atípico. De repente muy feliz. Estaba en un pozo hundida, sí. Mal, arrastrada, angustiada. Y la luz se hizo presente en mis ojos cuando de repente al girar hacia la izquierda lo veo sentado en la operación al señor Diego Cherchik y muero muerta. Buen día. ¿Con qué poco...? Es feliz. ¿Viste? No, sabes lo que soy, con muy poquito. ¿Viste? Hay gente que necesita. No. Yo con muy poquito. Bien. Qué placer, bien, ¿no? Qué placer volver a tenerlo en esta crecida de los jueves de chicas. Así que hoy vamos a hacer Diego toda la mañana, bien. Si no te molesta. Perfecto. Estamos no, o sea, muy no bien. Será la primera vez. No, me gusta. Ya. Yo tengo bien. Un Diego que le dicen Diego, así que estamos habilitadas. Bueno, nos reencontramos una vez más en este jueves metiéndole onda. Llegó el frío. ¿Qué medio frío, frío el mate? Medio como que la. Bueno, ¿no? Yo hablaba del clima en realidad. No, pero yo, bueno, me lleva al mate porque como que tomé ahí el final pero medio. ¿Quién lo armó? ¿Cómo que está frío? Yo le quiero decir algo. Antes de arrancar, estábamos ambas en la cocina. Yo estaba con la pava sobre el fuego. Fuji, probate un mate. ¿Ya está listo? Sí, vamos, que el agua está re bien. Entonces yo apago y... yo soy responsable ahora. ¿Echa la culpa a mí? Bueno, está bien. No importa. Saludamos al sur, a la gente que está escuchando a través de la 107.9 FM Sierra Comechingones. También saludamos al norte a través de la FM Tinku. Nos estarán escuchando en algún momento del día. Fuji, vos tenés el horario seguramente que sale nuestra crecida jueves matutina. Para el norte, a través de la FM Tinku. Abrimos las vías de contactos también. ¿Dónde está el papel, el machete? 1557-0127. Podés mandarnos un mensaje entonces de texto. También puede ser de WhatsApp al 1557-0127. Comunicate con Radio El Grito. Muy bien. Nada, es increíble. ¿Durante cuánto tiempo podés mantener eso? Porque creo que mucho. ¿Puedes hablar así hasta las 12 del mediodía? No, no puedo. Pero hasta ¿mucho las 12? ¿Tiempo fuiste al Iser? Sí. Un montón. Por favor. Se nota, tengo secretos. Bueno, hoy puedo contar un par de secretos que no saben. Por ejemplo, ese. Opa, qué interesante. Bueno, voy ahora en un rato cuento otro. No, contanos. Otro prohibido. Contanos de qué va, le contamos a la gente, de qué va el programa en este jueves atípico. Y como todos los jueves está lleno de cosas, pero es una cosa, un trabajo, una producción que hay detrás de estos jueves que no se puede creer. Ya cosas que siempre suceden, como me encanta que la gente sepa lo que va a pasar. Después la sorprendes dentro de ese, pero como todos los jueves va a estar los temas temáticos, ¿no? Ajá. Cada jueves elegimos canciones que tengan una palabra como hilo conductor, que todas tengan lo mismo. Pasamos por la palabra abril, pasamos por la palabra flor, la palabra corazón. La palabra... No, luna. Luna. La última vez fue luna. Bueno, y por varias. Y el día de hoy la palabra es azul. Azul. Opa. Apa. Azul. Azul. Entonces pasamos por un montón de músicas, estilos diferentes con la palabra azul. Y obviamente la sección temas temáticos tiene adentro otra sección que es el tema Bizarrem. Uh-huh. Porque dentro de toda la... Nos olvidamos, no, esto es terrible y Diego encima tiene que ver. El jueves pasado nos olvidamos de pasar el tema Bizarrem. Dentro de los temas que era, que después lo podemos pasar un pedacito, o eso no tiene nada que ver. Sí, lo pueden cantar ustedes o ya que lo saben tanto. Yo la verdad que soy de otra era. Bueno, ni me acuerdo, lo vamos a hacer. ¿Lo puedo decir? No, bueno, está bien. Ya lo vamos a hacer. Bueno, el tema es azul, así que les que están del otro lado, si quieren... Me acordé un tema de la infancia con azul. Bueno, mandanos un mensajito. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía. Nos dice azul nunca. Debajo del cielo azul. Azul. Ahora no vivo más allí. ¿A qué escuela fueron? Todo ha cambiado y no vivo más allí. Bueno, Juli Ledesma hace una versión de ese tema hermosa. Hermosa. Las debo, yo la verdad que se las debo. Creo que con ese tema temático azul va a pasar un poco lo que pasó el jueves pasado. ¿Te acordás que la palabra era luna? Y le preguntábamos a la gente que nos ayude en la producción a ver si se les ocurría algún tema nuevo, como que no esté en nuestra lista. ¿Conoces alguna canción que diga la palabra luna? Y todo el mundo automáticamente Luna, luna, luna. Tú sabes que no quiero. Bueno, y creo que con Azul pasa un poco lo mismo. Pensé una canción que diga Azul y todos van a responder la misma. No la voy a decir. No la digas. No la digas porque queremos sorprender. Igualmente, todos los que estén del otro lado manden y digan: yo conozco un tema que dice. Nos encanta que nos manden temas con la palabra el día de hoy Azul. Después vamos a tener, obviamente, como siempre, nuestra sección de modismos del lenguaje, donde educamos, donde enseñamos a los oyentes los modismos de que se van usando, palabras que tienen un significado, después con el transcurso de la vida la vamos usando de otra manera, pero nos gusta ir a la raíz, saber la verdad. Como siempre. ¿Eh? La verdad verdadera. La verdad verdadera de esas palabras. La verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa. Ahí tenés uno. Como, por ejemplo, pasamos por trochimoche, dorar la píldora, la mar en coche. Pasamos por un par. Estamos por otro. Ya se falta un tornillo. Eso falta un tornillo. Los 5 que hemos hecho. Bueno, hicimos un montón. Y el día de hoy. ¿Cuál es? No me acuerdo. Dale. No se armó. Se armó la gorda. ¿De dónde vendrá? No, yo no tengo ni idea, pero la he usado. Hace un momento de descontrol. ¡Uy, se armó la gorda! Bueno, sí. Pero vamos a saber la verdad, de dónde viene se armó la gorda, que eso es lo que nos gusta, enseñar, educar al público del otro lado, porque el deber de los comunicadores es ese, es enseñar, es transmitir, es informar como corresponde. ¿Se tomará un examen a fin de mitad de año, supongo? No, y a vos un examen en el día de hoy directamente. Vos hoy pruebas, saca la hoja. Pero pará. Que, ¿vos sabías eso, Diego? Que ella rinde un examen cada jueves. No. O sea, ella tiene que lograr armar una oración que viene arrastrando jueves a jueves, donde va metiendo todos los modismos y tiene que una oración que entre el modismo y vaya perfecto y tenga sentido, obviamente. ¿Y qué título obtiene? No, ella es siempre la misma oración. ¿O qué título obtengo si apruebo el examen? Si apruebo el examen, ¿me transformo en qué? ¿Y cómo? Licenciada en modismo del lenguaje nacional. Doctorado. Porque es nacional el título. Doctorado. No es provincial. Un doctorado. Y bueno, ella va armando ahí, agregando. Igual la semana pasada medio como que La semana pasada no le salió tiro cual, pero mal. Después quiero que se lo muestres a Diego. Tengo acá, bueno, tengo a ver, mostrarle un poquito, Lele. Siempre uno tiene un desliz. Claro, pero aparte, yo igual insisto, Nunca se sacaron un 2 en examen. Sí, no, yo miles. Nunca, porque siempre, no me llevé materias. La profesora, la señorita Fuji, que es quien nos da las clases todos los jueves de modismo del lenguaje, a veces no interpreta bien lo que ella misma está explicando. Ajá. Por ejemplo, hace como 10 días que tenemos conflictos en el uso de dorar la píldora. Yo cada vez que lo uso me dicen, no, lo usás como el culo. No, pará, si lo explica, no entendiste vos ni lo que explicaste. Ese es otro, ¿eh? Lo usás como el culo. Salió como el culo. Sí, es verdad. Sí, tenés razón, lo voy a notar. Y no entiendo qué le pasa a esta mujer que no coincide lo que ella explica con lo que después realmente después vas a dar el examen y que Diego puede opinar, podés opinar. Después vamos a ver. Bueno, ¿qué más tenemos para el jueves de hoy? Tenemos la no columna de fútbol femenino, Hoy se tomó vacaciones. Nuestra columnista está en el sur de la Argentina, está en Bariloche, está muy bien. Cada foto que me manda, ella está muy disfrutando. Bien. Entonces, hoy no vamos a tener, pero solemos tener la columna de fútbol femenino, que hoy está ausente, pero no pasa nada. Le damos vacaciones, creemos que ella se puede tomar vacaciones. Así que ahí va a seguir. Se lo merece. Sí. Después tenemos, obviamente, el mail de Cósmico. El mail que nos manda Cósmico Gutiérrez. Mire. Es un amigo, no sé si sabías. Bueno, él es muy hippie, vive en la ciudad, en Cayo de Corriente, en un décimo piso, y está tratando de sostener su vida ultra hippie en la ciudad, y es una tarea bastante difícil, tratando ahí de militar adentro del consorcio del edificio. Bueno, él tiene unas propuestas bastante complejas, por decirlo de alguna manera, y nos va mandando mail semana a semana contándonos cómo va haciendo su tarea. Es un sol de persona. Sí. Sí. Así que vamos a tener eso. También vamos a tener un informe sobre que nos manda nuestra compañera Romina Peselato. ¿Podés hablar así como me gusta a mí, que te pones así como con esa voz? ¿De cuál? Esa que hablabas recién. Así. Vamos a hacer un informe que nos mandan las compañeras de La Marea sobre el juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por obstruir derechos en Chipoleti. Vamos a ver. Además le agregó el ginecólogo. ¿Dijo? Ginecológico. Dejásela pasar porque ya es muy temprano, es muy temprano. No, pero va, en este caso va. Sí, no, pero aparte me hace improvisar de repente. Hay que pronunciar, hay que... Aplica, aplica. Locutar un trabalengua. Se dan cuenta. Es verdad. Bueno, así que vamos a tener ahí un informe con la compañera Romina Peselato, que nos va a estar contando un poquito qué va pasando con este juicio, con este ginecoloco que hace lo que quiere, que les encanta coartarnos los derechos. Así que ahí vamos a adentrarnos un poquito en esa noticia. ¿Qué más tenemos, Florencia? ¿Vos qué tenés? ¿Tenemos? ¿Qué hiciste? Bueno, pará. Tenemos una de las noticias más importantes de la semana. Tenemos un pequeño informe acerca de la prisión preventiva para el asesino de Rafael Nahuel. Hay novedades en el caso, así que vamos a estar trabajando sobre ello. Y en este instante me entra el recuerdo de que vos habías prometido, discúlpame que te exponga así al aire porque me encanta, si algo que me gusta es tirarte al aire así con esa cara que, de asustada que estás poniendo ahora mismo, menos mal que no es tele. Tu nuevo vas a presentar una sección, ¿te acordás que me contabas allá fuera del aire? Ay, no, tengo una sección, Diego, muy buena. Escucha, vos te va a gustar. Para, además de la sección nueva que ahora la voy a tirar, vamos a hacer también el salpicadito de noticias. Tenemos, Diego, un momento donde hacemos un salpicadito de noticias. Nos ponemos, ella tira una, ya tira otra, ya tira una, y hay como una especie de competencia. ¿Cuál es el...? Porque son salpicaditos de noticias. Bastante polémicas. Bastante delirantes, por decir una palabra, absurdas. Y una locura. Una locura, así que hacemos un salpicadito. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Esa es otra sección. Y se me ocurrió el otro día, estaba en la moto, ¿no? De repente se me apareció hacer una sección que digamos, todas las gestos de amor. Te tiro una y después que el público del otro lado se quede pensando. Gestos de amor que debo tener sabiendo que atrás de mí viene otra persona. Por ejemplo, sin soplar y sin repetir, sacar la basurita de la pileta después de lavar los platos. Secar la tapa del inodoro después de hacer pis. Reponer el papel higiénico cuando se acaba. ¿Estamos bien? ¡Vamos! Este equipo, todo improvisado, creo que lo sepan del otro lado. Y tengo una lista, pero que no saben. Y son cosas para educar a la comunidad, para educar el trato de la gente. Por ejemplo, en una casa comunitaria como esta, donde pasamos 5.000 millones de personas por día, vos no lo podés creer, pero por acá pasa. Esos gestos son un sol en un día nublado, ¿no? Pero bueno, la gente puede ir escribiendo, nos puede ir contando a ver qué gestos de amor que debo tener sabiendo que detrás de mí viene otra persona. Me encanta. No veas que no estuve muy bien, Diego. Muy bien, pero muy bien. Bueno, no sé qué más. Ya basta. Es un montón. Son un montón de cosas, Diego. Yo tengo un montón de noticias. Información ya. Te das cuenta que no ves que sos lo más. Sí. Te amamos. Yo creo que está dando fruto nuestras clases de improvisación, Diego. Quiero que lo sepas. Nuestras clases se están dando fruto. Así. Bueno, presentado todo lo que va a haber en este programa hasta las 12 del mediodía en esta crecida de los jueves, que la han llamado isla, yo la llamo una isla educativa. Los jueves es una isla educativa. Sí. Isla, viste que cuando estilo, viene al estilo Alcatraz, ponele, sí, ¿no? Sí. Viste que cuando viene una crecida hay partes en las que no llega porque hay una piedra alta, por lo que sea. Se genera como una isla en el medio de una crecida. Bueno, esta es la isla de la crecida que se dio mágicamente los días jueves. Vamos a arrancar con el primer tema musical. Vamos con la apertura. ¿Qué hacemos, jefe? Usted diga. Diego, ¿qué? ¿Con qué vamos? Apertura, música. ¿Qué, qué presento? ¿Qué es lo que digo? Me callo la boca y va. No sé, ustedes me dicen. Yo el primer tema, Florencia. Bueno, o sea, le damos apertura al programa, obviamente, pero lo vamos con el primer tema ya. Sí, vamos con el primer tema de temas temáticos con la palabra azul. El tema... Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez. No podía ser de otra manera. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua. Desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta.

Noticias. Análisis. Información y música. Te arrastra. Hasta las 12. Radio El Grito presenta La Crecida. Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, it's time to get out of bed. Vamos al momento de modismos del lenguaje. Un momento para aprender, un momento para conocer un poquito más del lenguaje que tanto nos acompaña en esta vida para poder comunicarnos e entendernos con las otras personas. ¿No es así, Diego? Así es, compañera. Bueno, somos dos. Ella se fue hablando, ¿no? Acá el estudio. Ella de repente te abandona el estudio. Bombita de humo. Bombita de humo. ¿Cuánto sabemos de la vida de ella, no? Después del martes. Sabemos cada cosa, cada secreto. Perdón, ¿están empezando sin mí? ¿El bloque? No, vos. Hiciste empezar. O sea, ¿quién tiene la culpa acá? No, pero. Viste como que las verdades son varias. Bueno, las verdades son según del ojo que se le esté mirando. Bueno, contémoslo. Pero bueno, nos paran. Pero fui a preparar el mate para todo el equipo. ¿Cómo es esto? Llego, pero encima están hablando de mí, ¿no? El programa tiene media hora y ya fuiste dos veces a preparar el mate. Bueno, o sea, hay algo que no está bien. ¿Qué onda? ¿Pasa algo en la cocina que nos tengamos que enterar? No, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. No. Bueno, bueno, bueno. Ay, Diego, qué suerte que estás, porque cuánto, ¿no? Desorden en este estudio. ¿Qué estaban hablando de mí? Estábamos hablando de esta sección tan importante. Escuchá la musiquita. Tenemos una cortina nueva. Ponemos. Es un jueves atípico, ¿no? Me gusta, ¿eh? Es medio para bailar. ¿Bailamos? Un tango medio electrónico, tecno. ¿Cómo se baila un tango? Bueno, podemos intentarlo. Robótico, es un tango robótico. Sí, medio tango robótico. Estoy bailando. La gente no nos ve. No importa. Bien. Bueno, estábamos hablando de esta sección que habla del vocabulario, de los modismos, del lenguaje que nos atraviesa y nos hace comunicarnos unos a uno con otras y otras y otras. La chica está muy inspirada hoy, no sé qué pasó, pero muy bien. Y la palabra de hoy, el modismo de hoy es armarse la gorda. Se armó la gorda. Les tres acá sabemos cuando alguien dice se armó la gorda. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pero discúlpame. Se viene el tole tole. Tengo una. Claro. Es cuando. Muy bien. Anotá. ¿Se utiliza cuando se está por armar una gresca violenta o cuando, por ejemplo, alguien tira. Che, ¿viste lo que hizo Diego el sábado pasado? ¿Se usa así o más bien cuando hay una está por comenzar una gresca? Mira, si querés, ahora te lo explico. Tengo acá el. Bueno, está bien. La clase armada, no sé. Dale, tengo ganas. Sí, explique. Dicho popular se aplica refiriendo a alboroto y refriega, y que se utiliza con previsión de futuro. Esta es muy bien, es con previsión de futuro. Se va a armar la gorda. Entiendo. O sea, si es pasado, no va. Se armó la gorda, que llaman. No va. No. Porque es con previsión de futuro. Hablamos, utilicemos bien las palabras. Entonces, ¿cómo es? ¿Se va a armar? Se va a armar la gorda. Yo siempre dije se armó, pero perdón. Ya la estabas utilizando mal. Mala mía, está bien. O sea, uno no puede relatar a futuro, digamos, una vez que ya sucedió. Es raro igual, ¿no? Yo creo que hoy al final se armó la gorda. Y eso es pasado. Al final se armó la gorda, ya sucedió el verbo. Bueno, son las 10:32 de la mañana, pero yo creo que a las 5 de la tarde se va a armar la gorda. Es rarísimo. Bueno, vos podés saber, hay acontecimiento, va a ir la gente a tomar el congreso y parece se va a armar la, porque ya sabés todo lo que hay algo que te anticipa que eso va a suceder. Bien, válido. Y después cuando finalmente se arma, ya no puedo. No, ya no podés utilizarla más. Se armó el tole tole, decís. Ahí empiezo con el tole tole. Bueno, e indica la proximidad de un acontecimiento violento y sonado. Es de origen histórico. Ahí va la verdad de la milanesa. A ver. Es de origen histórico y se refiere a La Gorda, nombre con el que se conoció en Andalucía la Revolución Española de 1868 contra la inoperancia del reinado de Isabel II. Dicha revolución fue más comúnmente conocida como la Gloriosa o la Septembrina, por haberse producido en el mes de septiembre. Los liberales españoles que perseguían la instauración de una república parlamentaria esperaban que se produjera la gran revolución, la definitiva, la gorda, aunque a la postre fue tan inoperante, como el régimen monárquico al que sustituyó. Entonces habla como a futuro. Se va a armar la revolución, la definitiva. Es algo grande que se va. La gorda. Esa es la verdad. Después, en los modismos del lenguaje, el común de la gente va transformando, desdibujando ese modismo. Y hacemos lo que queremos. Se armó la gorda. Se armó la gorda, ¿sabes? Viene de ahí. ¿No? Mirá, o sea, de dónde yo viene. Yo lo tenía asociado siempre, claro, a lo violento. Se armó a algo grande. Claro, yo no. Se armó algo. Si se viene un fiestón, ponele. Vos decís, se va a armar la gorda. No, se armó quilombo. ¿Viste? Es de quilombo. Se armó la gorda, se viene el bardo, tío. No, la revolución. Que está muy bien. Bueno, revolución, la gorda, como algo. Pero bueno, lo que sí dice acá es que solo se utiliza para el futuro y nosotros lo usamos también para. ¿No sabes la gorda que se armó? Lo usamos para algo que sucedió. Claro, yo más, de hecho, claro, lo uso más para el futuro, para el pasado. ¿Estás trabajando en tu examen? Sí, quería confesar eso, justamente. Es muy difícil mi tarea. Yo tengo que realizar un texto en el que tenga sentido todas las oraciones que nombren todos los modismos del lenguaje que venimos trabajando desde el comienzo de las crecidas. Troche y moche, te falta un tornillo, la mar en coche, santiamén, dorar la píldora y se armó la gorda. Tengo que armar un cuentito con eso y que tenga sentido. Es re difícil. O sea, venía bien, pero... Y bueno, pero esto es donde... Dorar la píldora. ¿Vos sabés qué significa dorar la píldora, Diego? ¿Dorar la píldora? Sí, tipo... ¿Ponerla en una sartén, una píldora? Viste ahí. Que no, él es chef, la usa. Él es chef, él y es solo, chef. Él solo piensa en sartén. Hay chef, un aporte pero... con respecto al de se armó la gorda. Por ahí le sirva para el relato. Ah, bueno, ¿él se va a meter en mi clase? No, bueno, sí, puede ser. Es de un oyente, no es mío. Ah, llega, no, si es de un oyente, llega lo acepto. 1557-0127, el aporte del señor Alfredo. Es nuestro oyente de cátedra, sí. Bien, que dice, se armó la gorda, frase que hace referencia al movimiento proteccionista de la fauna marina que realizó protestas a fines de los 60 por la caza indiscriminada de cetáceos frente a las embajadas de Japón en todo el mundo. Para dichos eventos se usaron maquetas ensambladas de ballenas francas, jorobadas y rocuales. Dichas maquetas eran el estandarte de la manifestación, así que hasta que no estuviesen listas no se comenzaba el evento. Se armó la gorda, era el grito que avisaba a los participantes del inicio de la protesta. Mire usted, eso no lo tenías vos en tu producción. Muy bien. Estoy anonadada. No, muchas gracias al señor Alfredo Maquiavelo por este aporte muy necesario. Porque después, detrás de cada columna o detrás de cada sección hay algo más, ¿no? Como detrás de temas temáticos está el tema bizarro, detrás de los modismos del lenguaje está el verdadero sentido de cada palabra. Que nos trae Alfredo cada jueves, por suerte. Vos te quedás con la realidad que quieras. Esta, vos elegís. La que quieras, la que más te guste, esa es tu verdadera realidad, es tu verdadera verdad. Como recién decíamos hace un rato, Florencia, si llegó tarde, si nosotros estamos, arrancamos sin ella, o ella hizo que nosotros arrancáramos sin ella. Bueno, es verdad. Es como el 6 o 9. Vos qué ves, un 6 o 9, es lo mismo. No, bueno, tampoco, qué sé yo. Es relativo. Tengo una cuestión. Estamos tratando todos los modismos de lenguaje que algunos suenan, por ejemplo, un poco quizás antiguos o que ya se han dejado de usar. Insisto, por ejemplo, con dorar la píldora. Yo la verdad que nunca la había escuchado. Y no es algo que... Nunca la escuché tampoco. No es que no la utilizo, sino que no la conocía. Ella es muy joven. ¿No la conocía? No la había escuchado, va. ¿Dorar la píldora? ¿No? ¿No? Me lo aprendí acá en la clase pasada. No, me doré la píldora. Entonces, nos escribe Ludmila. Se comunica al 1557-0127 y nos pregunta, ¿qué pasa con los nuevos modismos de estos últimos años? Uy, qué mal ATR. Me llevo. ATR. Es que eres. Esos arre. Somos... Ah, esos son modismos nuevos. ¿No? No sabía dónde ubicarlos. El arre. Arre. Arre. ¿Pero qué es un poquito? Arre. ¿Entiendes? Ludmila, muy bien. No, sí. ATR, cosas como... Se empiezan a abreviar las palabras, ¿vio? ATR. Y a deformar, en un mismo acto. Todo junto, es un quilombo. ¿Cómo vamos a explicar? Bueno, entonces vamos a tener que hacer modismos del ayer, modismos del hoy. Sí, y del mañana. Y les vamos a decir lo que vendrá. ¿Me das un rato, porfa, para hacer mi tarea? ¿Qué? Mi tarea, pero es... Pero, Florencia, ay, doy la clase. Piensa que es. Doy la clase. Luego Alfredo nos dice la verdad de la milanesa y luego vos das el examen. Bueno, Alfredo, tiramos un centro, qué sé yo. No, pero hay cosas que se repiten jueves a jueves. Yo doy la clase, Alfredo nos dice cuál es la verdad de toda la historia, la que no nos quieren contar, y luego vos das tu examen. Bueno, perdón, es que es re difícil. ¿No tenés? Ay, bueno, está bien, ya no, está. No, ya te pongo la nota. No, pará, dame una oportunidad, podemos escuchar una musiquita, algo, yo mientras lo hago, dame un segundo de inspiración. Pasa que no puedo escribir y pensar una historia mientras estoy hablando con ustedes al aire. Leo el mensaje, produzco el mail. Bueno, está bien, vamos a ir con el segundo tema. Gracias. Ah, tengo un mensaje de una compañera, lo voy a leer porque me parece que es... Lo voy a leer, miento, porque es un audio. Ella nos mandó... Bueno, usted tiene habilidades extra planetarias y puede leer los mensajes de audio. Puedo todo, puedo todo lo que ella quiero. Ella entiende todos los idiomas. A ver, ¿quién es? Chica, dice? Pero ¿cómo me van a poner este tema para arrancar la crecida? ¿Qué quieren, que me suicide? Nuestra compañera Noelia... Sí. Por si alguien no la reconoció, refiriéndose al tema del unicornio azul. Te pedimos perdón, bueno, Noelia. Claro, tenemos... Lo que pasa es que nos lleva a nuestra infancia. Yo me acordaba de mi mamá, mi casa, mi tía, Silvio sonando, no sé. Pensé que iba a decir Silvio Soldán. Tenemos. Estaba tratando de recordar si había grabado algún disco, si había cantado. ¿No? Creo que tenemos... siempre la forma de ir subiendo el ritmo, ¿no? Como sí. Arrancamos tranqui con Silvio y terminamos capaz con... Celso Piño. Claro. Piña. Somos el grupo que te salva del suicidio. Somos el grupo. Claro. Te inducimos un poquito, te inducimos al principio, pero después te rescatamos. Porque, Noelia, quiero que sepas que esto no está hecho al azar, es así, elegimos algo muy tranqui, que medio que te deprimís, y de repente, suavemente, empezás a subir y la vida te empieza a sonreír y terminás estallada a las 12 del mediodía. Así que te pedimos que nos des tiempo, paciencia. Danos otra oportunidad, Noelia, por favor, del otro lado. Paciencia. Como que el tema me lleva, viste, una profundidad en la clase. Tum, tum, tum, una serie de inspiración para hacer mi tarea. Dicho popular que se aplica refiriendo, ¿no? Como que porque cada... Bueno, ¿vos te acordás la última vez que estuvimos con el compañero? Estuvimos trapeando toda la mañana. No, mentira, él no trapeó. Capaz que nos dé una ¿cómo trapeada, que no? Dejé todo re limpio acá, el piso. No, señor, nos referimos al trap. Dicho popular que se... Tengo un temón para pasar... A vivo, no. Gente, a vivo, esto está pasando a vivo. No, ¿qué? Bueno, después lo cuento. No, nada. No, bueno, no lo voy a contar ahora. Que sufre de ansiedad del otro lado. ¿Va a rendir examen o no al final? Yo sí, pero después de la música, por favor. Ay, bueno, dale, pasa el tema número 2 con la palabra azul en temas temáticos. Y no pedimos perdón al público del otro lado, pero no nos quedó otra que pasar al señor Luis Alberto Spinetta. Noelia, por favor, entendelo. En vivo. Está llegando la crecida. Pobre la mujer azul. Era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin reír abismal. Pobre la preciosa dama azul. Como el brillo de un puñal.

Ruta 14, kilómetro 124 y medio, a 5 cuadras de la Plaza de Villa de las Rosas. Ferretería y Corralón Los Hornillos te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. ¿Sí? Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. Muy bien, seguimos acá en la crecida del día jueves 16 de mayo. ¿Con qué venimos, Diego? ¿Con qué continuamos? Tornado informativo. Ah, bueno, no, pero para, Diego, cortame la cortina. No, para. Se calentó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El examen, Florencia. Uy, la tarea me la comió el perro. Diego. Veníamos con otra parte y nos olvidamos que hay una tarea pendiente. No soporto las tareas pendientes. Ay, qué mal me hacen. Bueno, cuando me las encuentro. Sí. Yo me he dejado esto acá. Bueno, el examen... Dice así. Hay personas que cuando se sienten enamoradas y entregan su amor a troche y moche, se las acusa de que les falta un tornillo por el solo hecho de hacer esa entrega en un santiamén. Pero a esas personas no les importa nada, ni que las tilden de locas, ni quedar expuestas, ni perderlo todo, ni la mar en coche. Llega un momento en el que crees que el amor va a hacer que se arme la gorda entre los pensamientos de tu cabeza, porque tu alrededor empieza a dorarte la píldora y sabes que ya estás hasta las manos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Un 11! Me saqué. No entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué son esas miradas? No me entiendo. Estoy mirando con sí, el ayudante en vivo de cátedra a ver. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Igual quiero hacer una objeción. ¿Por qué me mandaste dorar la píldora? Bueno, basta, silencio. ¿Por qué me doraste la píldora después de... se armó la gorda? Porque va en orden. No, eso es un punto que yo me acabo de enterar. No, porque vos se lo tenés que agregar. Ahí hiciste un cambiazo. Bueno, porque la clase pasada me cagaste a pedos. Me cagaste a pedos. Tenés razón. Es un modismo del lenguaje. Me cagaste a pedos. Qué mierda. Es reír como el caldo. Es rarísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Volvemos para atrás. Entonces esto es como un... Sí, Diego. ¿Qué es lo que se viene? Se viene en esta crecida. ¿Qué se viene? Se viene toda la información que estás necesitando, que estás buscando. A 8 minutos de que termine esta primer ola en esta crecida de los jueves, necesitamos contarte que hay prisión preventiva para el albatro que asesinó a Rafael Nahuel. La Cámara de Apelaciones de General Roca revirtió la resolución del juez Moldes y procesó por homicidio agravado al cabo primero Francisco Javier Pintos. Se cae el relato del Ministerio de Seguridad sobre un enfrentamiento armado y se confirma que existió una persecución contra los integrantes de la comunidad mapuche el día que mataron a Nahuel. La justicia dio un importante paso hacia el esclarecimiento del asesinato estatal de Rafael Nahuel. La Cámara de Apelaciones de General Roca descartó los procesamientos contra 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina bajo la figura de homicidio en exceso de legítima defensa. Y en cambio procesó por homicidio agravado al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma subfusil MP5 salió el disparo mortal. La La resolución de 80 páginas que se conoció en el día de ayer miércoles desarma el relato oficial del Ministerio de Seguridad sobre la existencia de un enfrentamiento armado entre los uniformados y los integrantes de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Precisamente sobre esa teoría Moldes basó su acto de cierre de la instrucción. Pero ahora la investigación deberá proseguir y tanto el juez federal de Bariloche como el propio ministerio que conduce Patricia Bullrich recibieron duras críticas de los magistrados de la Cámara. Por caso, los jueces descartaron la relevancia de la pericia balística realizada por Gendarmería, que echó un manto de duda sobre la procedencia de la bala que mató a Nahuel. Ese trabajo había sido solicitado por los albatros comprometidos luego que una primera pericia determinara de forma indubitable que el proyectil provino del subfusil MP5 del Cabo Pintos. Ahora, aquel primer informe realizado por probados profesionales como el perito Ricardo Nigris vuelve a ser una prueba clave en torno a la responsabilidad del homicidio. En tanto, en su resolución, la Cámara dictó la falta de mérito para los otros tres prefectos involucrados: Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa, Sergio Cava. Ya que, al quedar parcialmente acreditada la responsabilidad de Pintos, no les cabe para el tribunal la imputación por el asesinato. El 27 de noviembre del año 2017, un día y medio después del homicidio y con un audio de WhatsApp de uno de los uniformados involucrados como única base de sustento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio su versión sobre lo sucedido. Dijo que los mapuches habían disparado con armas de fuego, de grueso calibre que incluso arrancaban ramas de árboles de cuajo. Habló de máscaras antigases y un despliegue defensivo con tácticas de guerra. A pesar del cúmulo de pruebas, pericias, testimonios y la inspección ocular en el lugar que desmienten ese relato, el ministerio no se movió ni un centímetro de su discurso. Ahora la justicia cuestionó con dureza esa posición. El juez Ricardo Barreiro, en su fallo, planteó que es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Nación y la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados. Además, cuestionó a Bullrich porque antes de que las pesquisas avancen lo suficiente, como para echar una mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura o las medidas probatorias dispuestas. O lisa y llanamente, sentenciando que él o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes. Ahora la Justicia Federal de Bariloche deberá reiniciar la investigación, pero esta vez bajo la premisa de la inexistencia de un enfrentamiento y con uno de los responsables del homicidio cumpliendo prisión preventiva. Empieza el juicio por el transfemicidio de Marcela Chocobar. Más de tres años después de que Marcela Chocobar fuera vista con vida por última vez, a partir del 21 de mayo en Río Gallegos, los dos acusados por el homicidio de la joven trans de 26 años se sentarán en el banquillo de los acusados. Ellos son Ángel Azzolini y Oscar Biot. Esperamos que los jueces, los fiscales y la sociedad nos acompañen, que se diga la verdad y que podamos saber qué es lo que pasó. Depende de la sentencia, vamos a poder sentir un poco de paz y también por fin darle sepultura a la parte que tenemos del cuerpo de mi hermana, expresó Judith Chocobar. Hasta el día de hoy, todo lo que apareció de Marcela fue su cráneo. También una bota blanca, su saco y una peluca rubia, pero su cuerpo sigue sin aparecer. El 8M, las hermanas de Marcela dieron a conocer que desde la Cámara les habían confirmado que el juicio tenía fecha para mayo. Finalmente, hace algunos días, llegó la notificación oficial. Detenidos desde el 18 de abril de 2016, Ángel Azzolini, con prisión preventiva en Puerto San Julián, y Oscar Biot, en Río Gallegos, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 21 de mayo. Se los acusa de homicidio o encubrimiento agravado y de homicidio simple respectivamente. Aquella vez, también quedó detenido Adrián Fioramonti, quien fue excarcelado bajo caución real y fue sobreseído por falta de mérito. A pesar de no estar entre los acusados, el 23 de agosto del año pasado amenazó a una de las hermanas de Marcela. Así quedó denunciada penalmente en el juzgado número 2. Aún sin nuevo edificio, luego de que se incendiara en 2015, el proceso oral se desarrollará en una reducida sala de la Cámara en lo criminal. Según pudo saber Presentes, que es la agencia que nos informa, hay más de 50 testigos. Prevén que las audiencias se extiendan por lo menos una semana. El juicio, como dijimos, comenzará el 21 de mayo a las 9 de la mañana en la sede de la Cámara en lo criminal de primera circunscripción judicial. El tribunal está conformado por Jorge Yance, presidente, y Joaquín Cabral. El tercer integrante no ha sido confirmado. Juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por obstruir derechos en Chipoleti. El 2 de abril del 2017, una joven de 19 años llega a la guardia del hospital Chipoleti en proceso de aborto. Es recibida en la guardia por el doctor Rodríguez Lastra, responsable del servicio de ginecología en ese momento. Una violación, una mujer, una decisión, el marco legal necesario. Un profesional que desde su lugar de poder médico hegemónico decide y actúa por encima de la voluntad de la paciente. ¿Escuchamos el audio? Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia y para el equipo. Muchas gracias por el espacio. Aquí Romina Peselato de La Marea Noticias. Un poco para socializar uno de los hechos más relevantes en estos días para el movimiento de mujeres, que viene siendo el juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, de Cipolletti. El juicio finaliza en el día de hoy, inició el día lunes, y tiene que ver con un hecho que sucedió hace 2 años, en el que una joven de 19 años se presentó en proceso de aborto al hospital para pedir asistencia. Él, como objetor de conciencia, no solo se negó a acompañar el proceso, sino que tomó la decisión de frenarlo, de interrumpir ese proceso de aborto en el que la chica ya estaba y además desoír su palabra, porque ella manifestó claramente que no deseaba la continuidad de ese embarazo y que era fruto de una violación. Él administró la medicación necesaria para que el embarazo continúe y de ahí en más continuó con controles, administrándole incluso inyecciones sin indicarle a ella de qué se trataba, según lo que ella indicó en su declaración en el día de ayer. Sin duda, este juicio sienta un precedente a nivel nacional porque tiene que ver con qué mecanismos desde la justicia concretamente se activan frente a profesionales que no respetan las condiciones para la interrupción legal del embarazo en nuestro país, que desde 1921 contemplan entre sus causales el causal de violación, para el cual la persona involucrada no tiene que presentar absolutamente nada, sino la declaración, su palabra, es testimonio suficiente para que los profesionales respondan en consecuencia. Y si hay un médico o médica objetor de conciencia, la institución debe vehiculizar los medios necesarios para que el caso se acompañe. Es decir, se debió convocar a otro ginecólogo o ginecóloga y en caso de que no hubiera disponible, incluso se debía proceder a la contratación de un profesional para que se proceda a la atención del caso. Todos estos aspectos fueron desoídos conscientemente, dado que él en declaraciones previas al juicio incluso dijo que si se volviera a dar la situación, él volvería a moverse de la misma manera, con lo cual manifiesta lo que es el ejercicio abusivo del poder hegemónico o de la medicina cuando es ejercido de esta manera. Y la vulnerabilidad a la que se expone a personas que ya son víctimas previas a una situación y luego quedan expuestas a la vulnerabilidad que este escenario plantea en la existencia de esta persona, que es esta joven en este caso. La resolución del juicio se va a presentar en el día de hoy y claramente desde todos los ámbitos de construcción del campo feminista esperamos que sea favorable para la joven y por ende favorable a todas nosotras. y nosotres. Que me cante el mar, que ando sola con...